Saludamos en este momento. Luis, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias realmente por comunicarse y por preocuparse por nuestros problemas. Luis, la preocupación de ustedes que vienen llevando a nivel nacional el tema hace bastante tiempo, principalmente pasa por el presupuesto para el INTA. Sí, el presupuesto de funcionamiento. Nosotros recibimos los fondos en forma trimestrales y en este trimestre, el segundo trimestre del año, recibimos el 30% del presupuesto que teníamos que recibir. Y obviamente no alcanza solamente para pagar los gastos básicos. Fundamentalmente con los aumentos que ha habido de las tarifas, se imagina que es totalmente insuficiente, ¿no? El 30%, o sea, no el 30% menos de antes, sino la tercera parte. No, el 30, parte. Es decir, un 70% menos que lo que teníamos aprobado como presupuesto del INTA. Está bien. ¿Y ustedes han hecho estos planteos ante los ministerios que rigen su trabajo? ¿Qué les han dicho? Sí, casualmente ayer estuvimos hablando con Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, y nos dijo que se iba a ocupar, que le diéramos un tiempo, pero que se iba a ocupar del tema. Y más allá del hecho puntual, que es el que saben, lo que conocen, siempre frente a estas cuestiones hay un run-run, una cuestión que se viene manejando por abajo, que no se difunde, pero que se entiende. ¿Cómo ven que está la cuestión? ¿Creen que hay una idea de vaciamiento o de semi-vaciamiento del organismo? No precisamente. Lo que sí, y eso me lo comentó el presidente Linta en una reunión que tuvieron hace un par de meses atrás en Tecnópolis, la directiva fue reducir el presupuesto del Estado, reducirlo, ¿sí? En general reducirlo. Y bueno, a INTA en este caso nos tocó una reducción presupuestaria importante para proteger, fundamentalmente para proteger a nuestra gente, porque las reducciones las hicimos en funcionamiento, con todos los problemas que nos provoca, pero tenemos la suerte de que no hemos tenido despidos todavía. Claro, pero uno se imagina, mirando de afuera y sin conocer el tema profundamente, pero tampoco hay que ser un experto, si se recorta el presupuesto o se recortan las funciones del INTA, por más que usted me diga, mantenemos los puestos de trabajo, que por supuesto son lo más importante, pero el INTA deja de cumplir las funciones que venía cumpliendo, ¿puede decirse eso? Sí, claro, nosotros el tema es con la esperanza de que, bueno, mantenemos a nuestra gente y que después el presupuesto sea reforzado, obviamente, porque si no, nos quita la razón de ser. Hay muchas cosas que se dejan de hacer, muchas actividades de la institución que son indelegables, relacionadas muchas a cosas que la actividad... Hay muchas cosas muy importantes, ¿cierto? Pero hay muchas que la actividad privada no se ocupa, que también son no menos importantes y para la población en general y para el país, como la sustentabilidad del suelo, el control del ambiente, la conservación de los recursos naturales, eso, las economías regionales, la familia rural, son cosas que la actividad privada, digamos, los productores medianos, grandes, tienen capacidad para contratar profesionales privados, pero se ocupan, obviamente, son productores, como lo defino, si se ocupan de su rentabilidad, de producir más para tener mayores ingresos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los trabajadores son contratados o son temporarios? Sí, ahí es donde tenemos un cuello botella. Aún por la propia legislación vigente, uno debería tener en planta transitoria el 15% del total de la masa. Nosotros, la cantidad de personal que tenemos son 7.000, de los cuales son 5.000 en planta permanente. ¿Sí? Sí. Y el 40%, en vez de tener el 15%, tenemos el 40%, 2.000 compañeros en planta transitoria. Eso por un lado. Que serían, dentro de los contratos, el planta transitoria, el más formal. Pero después tenemos 500 contratos más, que son contratos de locación de servicios, ¿cierto? Monotributistas. ¿Y esa situación viene de arrastre? Sí, histórica. Nosotros, la verdad que de arrastre y con problemas serios. Nosotros venimos pidiendo, teníamos 2.000, hoy dije 2.000 para redondear, son 2.100 planta transitoria, teníamos 2.500 y venimos pidiéndolo de hace muchos años, la regularización, el pase a planta permanente de los 2.500, es gente que tiene 6, 7 años de antigüedad en la institución, los últimos regularizados eran del 2008, pero el problema que tuvimos, por ejemplo, en el 2015, que regularizamos 400, de los 2.500 pasamos a 2.100, pero perdimos las vacantes. Es decir, se pasaron a planta permanente, pero no pudimos recuperar las plantas no permanentes. Es decir, que eso implica que no ha tenido, no, tampoco hay crecimiento de la planta para cubrir todas las necesidades institucionales. Bien. ¿Y cómo ve la situación ahora? Usted decía, bueno, nos dijeron que mantenemos los puestos de trabajo, esperemos que después se recupere el presupuesto. ¿Se dan plazos? ¿Tienen algún compromiso oficial en ese sentido? Sí, nosotros, el compromiso no hay. Nosotros, la verdad que planteamos fuertemente que necesitamos, digamos, aún suponiendo que el Estado no tiene posibilidades de no reducir, nosotros necesitamos más del doble de lo que nos dieron. Si hay una reducción en los fondos, en el presupuesto para funcionamiento, que son partidas 2, 3, 4 y 5, que no puede ser mayor del 25%. Digamos, con eso no es que nos alcance, pero bueno, haremos las restricciones necesarias y el año que viene esperamos contar con el presupuesto total que necesitamos. Luis Cuestas, le agradecemos. Si quiere agregar algo más, que nos ilustre, escuchamos. No quiero dejar pasar, agradecerle profundamente a la senadora Durango por interpretar cabalmente la situación nuestra y además por ser la primera legisladora en tomar la iniciativa de defender al INTA. Bien, bueno, seguiremos el tema. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Luis Cuestas es el secretario general del gremio de los trabajadores a nivel nacional, del gremio de los trabajadores del INTA. Hoy se puede ver en la página oficial de APINTA, que es apinta.org,